hoy, en Te lo resumo así nomás, Gamer con Mate, los sábados de 7 a 9. Estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Casi no puedo esperar. Gamer con Mate en la casa del rock. El programa de videojuegos por excelencia de la FMUTN. Buenas tardes, esto es Gamer Combate, señores. Nos pueden ver en Twitch, en Facebook Live, escuchar la FM 94.5. Somos un programa de radio que habla de videojuegos. Cuando no nunca. Improvisamos. Exactamente. Y cuando... ¿Quién improvisa? No, nunca, nunca. Acá nunca se improvisa nada. Nunca. Hasta la vestida, hasta la ropa improviso por poco. Bien, este es el momento de improvisación, por ejemplo. Improvisación. Es que hacía mucho que no viene en la radio. Pero que hace mucho se ha venido. Ay, viene no, cuatro, estaba viniendo. Viene cuatro programas y ya vino todo el año. ¡Ay, guarda! Igual, Café y Magic y Chacho, el semestre que viene se va a tener que ser cargo ustedes. Yeah. Sí, eso ya se sabe. Bien. Tranquilito, bueno. Tapizito. Si es que seguimos. Saludos, Bochi. El último programa del año... Así es, penúltimo programa del año. El último programa es el sábado 21, que ya vamos a estar hablando qué viene ese sábado. Somos un programa de videojuegos que se transmite todos los sábados de 19 a 21 horas. Con agüita y no sin mate. Así es, sí. Hoy estamos con agüita. Uy, si quieren ver nuestras hermosas, barra, horrorosas caras. Estamos todos con barba hoy. Bueno, sí. Pueden hacerlo en twitch.tv/gamercombate o en Facebook Live. También pueden ver la hermosa espada de Witcher. ¿Puedo sacarlo? Sí. Por favor. Arma, esa la traje. La gente que lo está viendo en streaming, por favor. Por favor, vea. Véalo. Miren cómo me saco la espada. Es una... Se saca la espada en vivo. Primicia. Es una hermosa espada. Le tiendo la mano, Réplica exacta a la que usa Geralt. Y ahí... El 20, faltan 4 días para... No, 6 días. 6 días para el estreno de la serie Netflix. Esto no estaba con espada real, es decir, esto ¿qué? No. No, que obviamente lo voy a estar viendo con esa espada. Claramente, al lado, el tecito sí, cariño, sí. El tecito y la espada. Oye, llegaste a mi vida. Así que Mario va a estar viendo la serie de Witcher. No metes el lustre de la espada, ¿no? Exactamente. Bien. El 20 voy a estar remanija y seguramente estaremos hablando de eso. Te paso la espada. Acá la persona que está recibiendo la espada de Gerardo de Rivadavia tiene una intro. Puede ser de... Best fiends forever. Magic. Buenas, muchísimas gracias por la intro. El señor Dotita. El señor Dotita, que hoy estuvo ganando uno como un campeón. ¿Estás jugando el Dota? ¿Qué? Sí. Pero, ¿no? ¿En serio? ¡Qué novedoso! ¡Wow! ¡Wow! Pero ahora tiene una espada, es una estrategia. Ahora tengo una espada y estremeo VR todos los martes. Esa. Recomiendo mucho el de Rick and Morty. El de Rick and Morty está buenísimo. Está buenísimo. Y tiene un juego de VR dentro del juego de VR de Rick y Morty que es excelente. Te hizo que mi vieja estaba viendo y no entendía nada. Mi posta, mi vieja se puso a verlo. La persona que está a la derecha de Mal, que comanda toda esta nave, que tiene intro. Señor Deca, nuestro operador por excelencia. Que si se meten ahora a Instagram de Gamer con Mate, hay una, por si quieren saber más de la vida de Deca, porque me han preguntado en el streaming quién es Deca, que lo pronuncia tanto, que bueno, un día vamos a enfocar de la cámara, es el que sale así atrás, el que dirige que todo esto no se caiga, que arregla problemas técnicos a último momento, porque tiene la capacidad, como nosotros, de improvisar. Justo en el programa que nada puede salir mal. Claro, justo que nada puede salir sal. Ya pasó el viernes 13, ya pasó. Tengo que comprar sal. La persona que está a la derecha de Deca, que también tiene intro, por favor. 1, 2, 3, 4. El Dandy Gustavo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, mañana, salud, no sé, lo que estén, donde, cuando estén escuchando, si no escuchan Navidad. Deja de robar frases, por favor. No, porque es mía esa. Bueno, dije, cuando feliz Navidad es de él, boludo. Ah, bueno, así ya está despatentado, ¿eh? Ya está. Cada vez que lo dice en el programa de televisión le caen 2 euros, él. Es como Mon. Sí, hay que cobrar en euro, ¿eh? Sí, hay que cobrar en euro. No estaría acá. Claro. Bien, lo presento yo, así que te quedas tranquilo, Mr. Barbas. A mi derecha, y le paso la espada del Todopoderoso. Se están dando de sablazo, ¿verdad? ¡Esa! ¡Vamos! I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Monfos Arbales. Bien, con esta espada que si yo fuera en Skyrim estaría looteándola, haciéndole mejoras para conseguir la espada que es mejor, para poder looteárselo y dejarlo en un cajón perfectamente ordenado. Lo sabemos. No esperábamos menos de vos. Bueno, no. Tu caso es lootear. Sí. Lootear constantemente. Lootear y tirar donde sea. Así que vamos con el Mr. Looter. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Hola, ¿qué tal? Está con su clásico hola, ¿qué tal? De todos los programas. De todos los programas que vienen. Ojo que la está agarrando con cariño la espada. Sí. Sí, pero guarda con la punta. Buen nombre del programa, anótelo. Guarda con la punta. No se olviden de poner el forro. Hola César, hola Bisaí, hola Cuello de Botella. Esa espada no tiene magia porque tiene que ir a invocaciones. ¿Tu nombre es Pris? Técnicamente no tiene magia. Uno, porque hay que ponerle las runas. Dos, porque es la de acero y es la para matar humanos. Tres, porque era más cara. No es la para matar. No es la que tiene plata. Cuatro, porque no tiene filo. También. Bien, no traemos la ouija y aquí hacemos algo. Invocamos, eso se invoca un fantasma. Hablando de invocar, ¿quieren que tiremos el tema y nos vamos al yuyito en el próximo bloque? Exactamente. Pero antes de eso, sorteo. ¿Sorteo? Ahí está, dejamos la primicia. ¡Esa! ¿Cómo es la primicia? ¡Esa! Estás como de... ¡Moria! Bien. Ahí la voy a anotar, después, bueno, lo voy a poner ahí justo resaltado. Tienen que, para ganar segunda entrada, tiene que ser de Mendoza, obviamente. Estamos hablando del evento Mendo Gaming. Mundo Gaming. APA. Ya todo me cambia, ¿viste? Ya todo tiene Mendo. Mundo Gaming, el... Habla bien, idiota. ¿Le digo yo? Tal cual. No, estaba escuchando el sonido. Habla bien, sonido idiota. Que me tiraba el deca. Mañana, domingo 15. Sáquenlo. En la nave cultural, a partir de las 13 horas hasta las 21 horas, ¿Algún escribano me puede comentar qué va a haber mañana? Si no, lo comentamos después de la trivia. A ver, hay torneos de Mortal Kombat entre ellos. No sé si hay algo de Just Dance. Van a hacer algo de CSGO, que hasta ayer creo que tenían... O no, hasta hoy para anotarse. Va a haber como un espacio para jugar a CSGO. Viene un streamer famoso que no me acuerdo bien el nombre. Farfadox. Farfadox. Y vamos a estar nosotros, obvio. Va a haber un montón de juegos de pelea porque, como ya sabemos. Me encanta cagarnos a piña. El creador del evento, bueno, le encanta todos esos juegos de fighting. Todo el fighting game como el Super Smash. Así que, sí. Y ganó como mejor juego de pelea. Pero en los BGA, boludo, en los BGA. Dale. Este es un TGA. Así que, ¿qué juego te gustaría que viera en el evento? Ahí está. ¿Qué juego te gustaría que haya en el evento? Nos pueden comentar en nuestros canales de streaming y van a estar participando por una entrada. Tornado un par. Para un par de entradas. Son tres, o sea, son tres premios. Tres premiecitos. Así es, tres pares de entrada. No tenés nada que hacer mañana, no quieres ir a misa porque te parece una boludez, o quieres estar con tu familia porque se quedan atropadas como la mía. ¿Qué ambiente tan amoroso? Sí, pero por eso me meto en videojuegos. Por eso es que Mufu va ahí. El próximo tema se llama Chill Penguin, como Netflix and Chill, pero Netflix and Chill Penguin. And Penguin, con pingüinos. De Family Jewels, es un cover de Mega Man X. Gamer con mate. De la semana tenemos a Monfus, que nos va a comentar de qué juego, Monfus. Este es un juego que tal vez poco conoce, fue realizado por Atari, es un juego arcade que han salido varios juegos que son parecidos, donde manejábamos unos autitos que se veían de arriba y toda la pista era lo que veías. Así, no es que había scroll de ¿Micro pantalla. ¿Micro Machine? No, porque Micro Machine sí había scroll de pantalla. Este es un juego que seguramente habrás conocido la versión de Sega, que vos manejabas unos camiones monstruos, pero que no había scroll en ninguna parte de la pantalla. Se llama Super Sprint, fue realizado justamente por Robert Weisbrot, que fue uno también importante desarrollador de Atari. Ahí voy a poner un video, ya que estamos acá. Y acá. Bien, este juego fue un clásico del momento porque era muy raro. Tenías un volante y te das un pedal, no tenías freno. Es decir, es como yo manejando. Pero, y voy haciendo un circuito casi como un Prix. Sí, pero es un consejo clásico. ¿Qué te estás viendo? Es que si es un circuito que hacen un Prix y del Prix se hace un circuito. Estoy riendo. Nada, que bueno, no vinimos acá como es. Ah, bien. Cada tanto una vuelta es una foto. Me dijiste un minuto. Bien, en este juego cada tanto aparecían tornados por alguna razón en una pista. Yo creo que no es nada seguro que esté un tornado. Me está dando mucho miedo estando atrás mío. Y me está apoyando la espada, ¿no? Está ahí. 30 segundos. Se sonó la espada. Bien, después ibas mejor, agarrando ciertas llaves en el escenario, podías hacer mejorar tu auto para manejar mejor. Sí. Tenías 8 pistas en total, había obstáculos. El auto podía reventar si te ibas muy rápido contra la pared o te caías del puente. Aparecía un helicóptero y te dejaba después. Así que era como si fuera una cajita de autito. Después salió el Super Championship, también, que salió en arcade con unas mejoras. Y después salieron muchos juegos derivados que vos tenías de camiones, otros de lancha y demás. Es un juego que marcó mucho una época de Atari, ya cuando está muy en declive, porque estamos hablando de 1986. Y salió muchas copias porque era muy fácil hacer un juego de este diseño. Por eso mucha gente los confunde con otro en su memoria. Ah. Vos lo buscás y ahí le han puesto como Super Sprint. Like, hay un género que es este tipo de auto, de juego de carrera. Es divertido, es muy fácil de manejar porque es, de nuevo, acelerar, izquierda, derecha, no tenés otra cosa. Y si vos querés frenar, no, es frenarte contra la pared o soltar el acelerador. Claro. Así que bueno, ese juego de eso. La verdad que se ve interesante para... No es interesante, pero es divertido. Sí. Es un juego de fiesta, es un partido ahí. Tal cual. Listo. Hermoso el juego de la semana que nos trajo Monfu en Jujitos. Yo lo jugaría. Sí, es linda. Yo jugaría ese. Obviamente lo jugaría unos 20 minutos, no lo jugaría. Y después volver a Super Smash. Claro. Me terminé el Super Smash de Wii. Sí. Muy estoy. Nos vamos a la tanda y ahí venimos. Sí, fue cortito. Gamer con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. En el programa número 123, acá lo tenemos a Monfus, que nos va a hablar de un reservado de Age of Empires Definitive Edition. El juego con el que estuve rompiendo. Dejá de mostrarme el ganso, sonó muy mal eso. Eso suena. Ahí tenemos el programa, no fomentemos eso. No, no, no, el ganso de. Se emocionó con el juego. Ay, muy bueno. Así bueno. Es, si lo traducimos a noticia. El juego Untitled Goose Game, ese del ganso que va molestando al jardinero, va a salir... El 17 de diciembre, o sea que la semana que viene, el martes. ¿Vos te das cuenta que así no? Así es, va a salir juego... para Xbox Game Pass. ¿Te das cuenta que el nombre del juego es uno que vos ponés tipo prototipo y quedó? Sí. Juego del ganso sin nombre. Bueno. Está perfecto. Recordamos el sorteo para ganarse entradas para la Mundo Gaming de mañana, que la entrada si no le vas a dar $150. Un par de entradas, sí, son $300 y pueden quedar bien, hay comida, hay jueguitos, hay torneos, estamos nosotros. Está Monfus. Me pueden golpear. No, es buena. Y vamos a ver que tenemos que todavía organizar que los que íbamos allá, porque estoy confundido. No sé si tengo ya un televisor o qué. Ya hablamos de eso. Así que bueno, todo lo que estuve jugando en los últimos, después de Skyrim, después de DuckTales, estuve empezando a jugar Age of Empires 1 Definitive Edition, que lo compré en un pack de con el 2. El 2 es el que más realmente me gustaba. El 1 es muy duro. Sí, a ver, yo entiendo el valor que tiene de su momento. De hecho, Age of Empires fue realizado por el estudio de Assemble Studio, ¿verdad? Sí. Summer, Summer Studio en 1997 con una expansión que se llamaba Rise of Rome en 1998. El mismo, este juego en su momento se lo consideró como la mezcla entre Civilization y Warcraft. Sí, Civilization, tío, pues. Cosa que eso dio demasiado como hype y al final no era tan así. Que eso fue la verdad. En verdad, el juego que fue así realmente fue el Empire Air o el Rise of Nation. Este juego igualmente daba esa juego casual de estrategia y hacer cosas históricas, hacer cosas que uno puede haber leído en los colegios, o haber estudiado, o haber visto un documental, que es lo mismo que pasó con Civilization, y Civilization es el que era de fantasía de espacio. Ya tenés una conexión. La puedes ver desde cuando a Roy empezaron las bombas nucleares y los autitos. Claro, bueno, eso lo vamos a hablar después, los truquitos, que son lo único que no remasterizaron, se ven igual de pixelado. Además, bueno, estuve inaugurando este juego también con la pantalla que me recomendó Christian Dutrovay y Magic. Así que gracias, mis ojos te agradecen. Y bueno, este juego al salir, en verdad iba a ser un juego de historia. Es decir, iba a ser tipo Encarta. No estaba pensado hacer un videojuego de forma lúdica. De hecho, el manual que venía al juego es todo casi como si fuera Encarta. Lo que te viene sobre historia. Para la gente que no sabe, Encarta era un software que venía anteriormente que era básicamente una Wikipedia, pero no solo información, sino archivos multimedia. Y para que la gente que no sabe lo que es Encarta, era el Google de tus viejos. Claro. Claro. Era el Google mío de cuando era chico también. Claro. Tenía incorporado bueno, como pero el si el no saben lo que es Encarta, porque ya, sí, ya tienen padre. Era una enciclopedia virtual en un CD que vos instalabas en tu PC. Claro, y que con eso hacía la tarea, y si no lo tenía, el que tenía el CD tenía la tarea y era el capo de barrio. Y podías ver Egipto. Podías ver Egipto. Egipto y videos. Y sí, hacer ladrar al perro. ¡Ah! ¡Ruff! Ah, ¡Ruff! ¡Ruff! ¡Ay, qué! Vamos a hacer un especial de Encarta. Sí, porque sí, está bueno. Hacemos un streaming de Encarta. Emulamos con un patente pendiente. Patente pendiente. Ay, mi respuesta es: Avisaí. ¿Avisaí está Mendoza? Bueno, cualquier cosa. Se lo gana y se lo regala. A ver, si ahí dice a un juego VR de terror piola. Que estaría bueno. Yo tengo que anotar esas cosas. Sí. Bien, ¿por qué tengo que hablar y tengo que anotar a la vez? Hablando de juegos de VR de terror, me regalaron el Resident Evil 7, así que el martes lo estaré streameando. Ah, te lo habías comprado. No, me lo regaló un compañero de trabajo. Hace tiempo mientras yo busco la lista. Así que. Hago tiempo. Este martes, que son los martes de Magic, donde hacemos streaming en lo posible de VR, tengo también ganas de. Ya que me compré la espada, hacer streaming de Witcher 3. Pero estoy tratando de meterle más que nada los martes mucho VR. Así que Resident Evil 7 me voy a caer en las patas. Ya me vieron sufrir con el Affected de Manor. Ahora me van a. No, y ese tiene más interés. ¿Has jugado un Resident Evil antes? He jugado los primeros. Pero así, de haberlo jugado así nomás. Sí. Bien, entonces te va. Y si lees un poco de historia anterior, no te spoiles nada. No, quiero meterme y cagarme las patas. Sí, bien. Es la idea. Estamos usando mucho esa palabra que no digas, perdón mucho. Bien, la. Sí. Bien, acá dice Elizabeth, qué grande la Encarta, me encanta la trivia de animales. ¿Cómo nos divertíamos? ¿Te das cuenta? Hacíamos carpetas dentro de carpetas y era divertido. Hacíamos tanto con tan poco. Con el paint que después lo tirábamos. Yo me acuerdo que hacía presentaciones así tipo historias boludas o graciosas, sí. Y se la pasaba a un amigo en disquete. Yo hacía juegos con PowerPoint. Yo hacía juegos con PowerPoint de decisiones. Bueno, no importa. Contame de Age of Empires, la idea, bueno, ya salía así como más histórico, a pesar que tienen unas cosas que no son históricamente de acuerdo, por ejemplo, que salen hoplitas o salen gladiadores como luchadores de Japón. Es decir, no. Pero bueno, me imagino que son por recursos. Después, acá tenemos en este juego, al salir, generó todo esto que sea como. Si hay el juego casual de estrategia, porque no era muy difícil de dominar. Y la realidad es que de las 10 campañas que tiene con 12 civilizaciones, ya jugada hasta la segunda, te diría, tercera como mucho, ya viste todo lo que el juego puede ofrecer. La variación que tiene, además de las 4 tipos de construcciones, porque tenemos construcciones asiáticas, romanas barra griegas, egipcias y otra más que no me acuerdo ahora, de los bárbaros, de los hunos y todo eso. Y todo esto, lo que cambiaba era un poco las unidades. Por ejemplo, los romanos tenían los hoplitas, creo que eran, los egipcios tenían la carroza de tirada por caballo, que todas tenían, pero ellos tenían una mejorada, que era, les costaba más de los sacerdotes, todos tenían sus mejoras. También eso era diferente en la época. Porque si vos elegías una civilización, tenías tanto porcentaje más rápido los aldeanos y la construcción. Menos, es decir, todo eso generó algo diferente. Además, fue la inauguración del que se llama Genie Engine de genio, que con esta edición de Age of Empires 1, 2, Mythology y creo que el 3 también, y un juego, dos juegos de estrategia de Star Wars. Además, este juego generó muy buenas críticas, a pesar que, bueno, unos los criticaron más porque generó este hype de Civilization que han quedado mucho más abarcativo. Voy a mostrar, a ver si puedo mostrar unas par de escenas de cómo era antes el juego, no el Definitive Edition, sino el viejo viejo, que yo vendía mis primeros mapas, mi primer juego RTS en PC, porque el primero que jugué en verdad fue la Play 1, el Warcraft. PC fue el Age of Empires 1 y yo vendía mapitas en los cibers del Age of Empires 1 y 2 y de Warcraft 3 después, a 50 centavos. En ese tiempo 50 centavos multiplicado por allá son como 20 pesos. Más o menos, para que se den en cuenta, en ese tiempo creo somos que 10 centavos te comprabas una tortita. O sea, sí, 50 centavos podías tener un viaje micro. Bien, dejamos ya como viejos. Bueno, cambiaron obviamente. ¡Cómo tan viejo! Mis rodillas. En mis tiempos, los juegos. Bueno, acá como ven, es un menú muy tipo Windows, lo que se está viendo ahora en pantalla, con todas esas cosas tipo Java. Y además, con un diseño muy simple, todo hecho para 2D. Todo esto lo cambiaron, dieron un par de mejoras basado en este juego. Entre ellos el menú, lo mejoraron los gráficos, lo primero que mejoraron el agua, que ya no es ese pedazo de tiles azul, porque estás sintiendo como que estoy delirando. Sí. Y bueno, empezaba la primera campaña que era el tutorial de los egipcios. Después de la expansión creo que tenía 3, y cada campaña tenía 7 misiones u 8, y la expansión tenía 4. Ya la expansión sí agregó cosas interesantes, que eran por ejemplo lo de los héroes, que está bien, no tenían mejoras, pero tenía a César, que tenía mucho más ataque, tenía mucho más defensa y no tenías que dejar que muera. Claro. En las campañas originales, los héroes de hecho se te podían morir, no importa. Después le dio la condición y los artefactos, todo eso. Entonces ese fue uno de los cambios que tuvieron, además de agregar la civilización romana y creo que la espartana habían agregado. Después acá, bueno, empezó todo lo que era en este juego. Si vos manejás el mar y vos podés controlar el mar, ya está, vos eras Gardel. Era Zeus, boludo. Era de Zeus. Después, el spin-off acá sería Age of Empires Mythology. Claro. Porque claro, justo de la misma época. Bien, y después, la otra forma de manejar, si vos sabías manejar muy bien los monjes, el Wololo, sí, la única civilización que un color de ropa te define, que es raro que ahora no pase eso. Si vos usabas bien los monjes, por ejemplo, estabas convirtiendo a unos y otros se dedicaban a curar al monje. Así que si tenías un ejército de 5 o 6 monjes, te volvías un ejército basado en el otro. Por eso en la estrategia del Wololo, ahí empezó todo el sería el meme. Bien, de todas estas campañas, lo que ya había mostrado un poco el juego en sí, no eran, las campañas se vuelven un poquito densas. La que yo diría que es original es la de la última de los guerreros, la guerra púnica, son 3 misiones que venían en el demo, de hecho, está bueno, son difíciles. Después tenés la otra que era interesante, era de Imperio Roman, que era cómo Roma se generó todo ese imperio enorme. Tenían misiones interesantes entre sí, que por ejemplo tenías que sobrevivir con solamente un monje, y también los macedonios, con un monje, y con eso tenías que ir convirtiendo a todos los demás. Esas misiones eran re divertidas. Eran re divertidas, son las mejores. Después tenés que un ejército y sobrevivir llevando de un punto A a un punto B. Llevar una carroza, sí, a veces no eran de destrucción total. Y la otra que era muy buena era la de los japoneses, que yo descubrí, después lo averigué de verdad. Los chinos fundaron Japón, yo no sabía. Y fue por un coso tipo, soy un mago, el secreto de la vida está en la Monte Fuji. Bueno, voy. Che, no encontré nada, si vuelvo me corta la cabeza. Bueno, soy un dios acá. Así se fundó Japón. Bien, y las misiones estaban muy buenas porque tenían todas guilditas y te hacían pensar de otra manera, y tenías que usar los monjes para convertir, tenías que manejarte con muy pocos soldados. Esas misiones estaban buenas, las demás eran muy parecidas entre sí. Era casi todo guerra total, era ir a lo cabeza. Que está bien, en Age of Empires en general es así, pero acá era muy de cabeza. No tenés tampoco, las voces están recreadas, muy bien hechas. Ahí voy a mostrar el trailer de Age of Empires, donde está esto acá. La presentación, lo que sí cambiaron mucho fue el entorno gráfico, es otra cosa. Mejoraron cosas de inteligencia artificial, pese a que sigue siendo bastante boluda. Pero, sí, una inteligencia artificial vieja. Claro, pero por eso no es tan remake, es más remaster. Porque el remake tendrían que haber cambiado cosas que está en un punto medio. Porque hay cosas que agregaron que son modernas, y hay cosas que dejaron que quedan, ya quedan mal aún en su momento ya criticadas. Todo esto, ya en el siguiente segmento hablo más de Definitive Edition. Age of Empires 1 generó toda esta, a pesar, generó muy buen éxito, y eso generó después lo que fue Age of Empires 2, que es el clásico que todos conocemos. Por eso yo diría, ahí estamos viendo la comparación de viejo y nuevo, que hay más que nada filtros, cambio de animaciones. Por eso yo diría igualmente que muchos me decían, me compro el Age of Empires 1 para jugarlo, es que no hay una conexión de historia. Y yo diría, si te gusta por un tema curiosidad de videojuegos y un tema de que, bueno, te da nostalgia, como a mí me pasó, sí, está bueno. Pero en todo sentido, Age of Empires 2 es como lo supera. No, no hay con qué darle, lo supera en todo. Porque podés hacer recrear cosas que pasan en Age of Empires 1, así que no hay cosas muy exclusivas acá. Sí, lo que molesta mucho en Age of Empires 1 era la falta de controlar unidades. Es decir, eso de poder manejar que tengan formaciones. Entonces vos mandabas, las unidades estaban separadas, las mandabas y se movían en esa misma distancia de ese punto. Entonces a veces iba a un lugar y te lo mataban por eso. O... Y hablando de matar, si no vamos al tema, dale. Yo sé que Chacho me va a matar, porque el próximo tema se llama All Your Base Belong to Us. Ah, qué temón. De Mega Driver. Basado en un meme encima. Del juego Zero Wing. para continuar con el reservado de Monfus, estábamos hablando del Age Definitive Edition. Ahora nos va a pasar a comentar el Age 2, pero antes rápidamente. No, el Age 1 Definitive Edition voy a hablar. Bueno, sí. Recién te dije, ahora vamos al Age 2. ¿Me dijiste? No, no, Definitive Edition. Es el común. Y ahora voy a hablar de todo lo que hicieron con el trabajo de el 2 jugó mañana. Afuera del aire, un mensajero. Yo te dije. Bueno, dos, ya entendí, sí. Ya entendí, ya está. Improvisación. Perfecto. ¿Y cómo es? Sí, lo sí. Que dije. Yo te dije, ¿y cómo es? Bien, antes de eso, sorteo. Escúchame, Monfus. Vamos con la trivia. La trivia era: ¿qué juego te gustaría ver en Mundo Gaming? ¿Te gustaría que hubiera? ¿Te gustaría ver? Futuro Imperfecto. Que hubiera. Half-Life 3. ¿Qué juego te gustaría jugar en tu casa? Dale, me encanta, Monfus. Porque mira, si dio la vuelta atrás, la gorra ya es centenio la bola, ¿viste? Por eso, vaya, que sí. Se hace más rebelde. Bien, acá me está diciendo Abisaí, mi viejo, jugábamos con piedras. Yo jugaba a la carta. A la encarta. A la encarta. Y el tiempo que la gente lo sentía, va a decir, jugar Minecraft. Acá dice Alan Gross, me gustaría, está participando, me gustaría que se jugara al Overcooked. Es muy buen juego. Muy buen juego. Yo te necesito gente para jugar, porque ya todos los que conozco lo juegan. Yo lo juego 20 minutos y es como... Está buenísimo. Te quedas nervioso, pero... A los 20 minutos me cansa. ¿Vamos a jugar el mob? Está bueno jugar con los conozco especiales. Yo jugué con mi novia y era como, dale, quiero seguir jugando. Sí, vos sos. Llegás hasta un punto que necesitas más estrella y le digo, che, tenemos que volver. No, ya no quiero jugar. Me parece muy entretenido y se arma lindo bardo, sí. Y hay otros que han hecho de mudanza, solo me hemos quedado de decir un juego como de mudanza. No, ese no lo vi. Bueno, no sé si son los mismos. Acá, bueno, Iván Muñoz, me conecté tarde y no vi la consigna. Para ganarse las entradas, está igualmente en Facebook, está, lo pongo de nuevo, igual. Está anclado ahí. Está anclado, en el igual posteo. Lo mando para Twitch y para Facebook. Tienen que decir qué juego te gustaría que hubiera el evento. Te ganás un par de entradas, tenemos tres pares de entradas, así que hay tres ganadores. Así es. Y ahora, volviendo. Bien. Age Definitive Edition, el que sea el número de Edition. Cuénteme. Bien, Definitive Edition. Ahí voy a mostrar que quiero mostrar un par del video. Acá. Bien, el juego este, como venía diciendo, el cambio más notorio es la parte gráfica. Cambiaron la introducción porque obviamente no daba. Los que estuvieron a cargo de este remaster no fueron los de SM Studio, ya que fue disuelta. Cuando lo compró en 2001 Microsoft y le disolvió en 2009. Después de hacer Halo Wars. De hecho, sí. Que ahí con eso pudieron demostrar un juego muy aceptado, pero no estaba rindiendo las cuentas en su momento, que pudo hacer que un juego de estrategia se juegue cómodo con joystick, que es un logro bastante complicado y se juega bastante. De hecho, en PC la gente lo juega con joystick porque se juega más cómodo. Bien, y después apareció esta empresa que la formó interna. He estado tratando de buscar información de esta empresa, de quién los integra, si tienen que ver con alguno que estuvo en SM Studios o lo que sea. No pude encontrar, de hecho les mandé un mail, me dijeron mandarme a este mail, así me respondió, pero que les mandé a otro para ese tipo de preguntas. Hablar a tu mamá, te dijo. Claro. Sí. Que se llama Forgotten Empires, que son los que hicieron el HD remaster, que salió ese 2013, que por el éxito es que hicieron los remakes. De hecho, no tenían pensado ni siquiera sacar un Age of Empires 4. Como vieron que podían ver plata, por la nostalgia, dijeron, vamos a sacar por el aniversario número 20 el remaster del 1, que hay un cambio más, no es solamente el HD, que... Lo que hacía el HD es que podés jugar en Steam, se puede jugar en LAN, más o menos. Se puede jugar en LAN, se puede jugar por internet, con el sistema de Steam. Tiene un sistema de logros y tenía Workshop. Y además podía adaptarse a las pantallas modernas. Ese fue el cambio que ahora se llama Age of Empires HD Remaster 2013. Después está Age of Empires 1, que ya salió en el 2017 por el aniversario. Pero se tuvo que atrasar supuestamente para mejorar la inteligencia artificial. Mejora que no me imagino como estaba antes. Obviamente todo esto con un motor nuevo. Y después, bueno, sacaron Age of Empires Definitive Edition 2, que eso voy a hablar después de haberlo terminado, porque ese tiene más contenido porque salieron expansiones oficiales después de hacer el HD, que son la expansión de Forgotten, la expansión de uno de los chinos, no me acuerdo qué era. Es decir, Age of Empires 2 de hecho va a sacar una expansión más nueva dentro de poco. Uh-huh. Sí, estoy escupiendo. Y estoy yendo mucho Age of Empires. Age of Empires. Bien. La música... El Age. La cambiaron, es increíble. La banda sonora. Age of Empires. La cambiaron muy bien. Han puesto una voz que te relata un poco la campaña, la parte de historia. Ha cambiado el menú totalmente. Y lo mejor que hay son los sonidos y la música. Eso, como estuvimos escuchando recién en el corte, muy, muy bien hecha, todo recreado con ese casi himno que se considera hoy en día de Age of Empires, casi notorio como si fuera la mancha imperial de Age of Empires en los videojuegos, que la reconoce cualquiera. Y tuvieron la mejor. En el agua es donde más se nota, que justo no estoy viendo una parte que se, a ver si se puede ver una parte del agua. ¿Pudiste probarlo en LAN? No, LAN no, sin internet. Había sí. poca gente porque justo cuando yo empecé a jugarlo salieron dos a la semana. Ah, entonces okay. jugué con uno, obviamente me hizo pelota, era un chino seguramente. Además que soy manco. Pero salió el 2 y casi nadie lo estaba jugando. Claro. Pues porque el 2 le gana en todo sentido. Acá empezás desde la edad de piedra, después pasas por la edad de herramientas, la edad de bronce y la edad de hierro. Después en el Age of Empires 2 empezás con alta edad media, que sería después de hierro, y es como la continuación de las edades. Sí. Empezás con un tipo y con, o sea, un que la edad bastón. De palitos, de chocitas y la de bombón helado. Sí. Sí. Acá algo que tiene raro este juego, que eso ya lo tenía el original, es que, por ejemplo, las mejoras para tener las torres y las murallas las tenés que hacer en el granero. Ah. Por ejemplo, yo la primera vez me dije, ¿dónde está? Para que, no puede ser que no tenga torres, mi civilización es de torres, ¿dónde están? Y después me dijo uno en el streaming de que era en el granero, te tenés que fijar. Eso es cosa del original. Las mejoras de para mejorar lo que es el obtener minerales y demás, es en la casa de gobierno, que sería la universidad que te dio Fompayer 2. Las mejoras para las armas son en los centros de caza, que son, es decir, eso es igual del 1, y es como, no sé si de uno no me di, cuando era chico no me di cuenta, pero ahora de grande es como, ¿qué estaban pensando? Y pasa que creo que después del 2, que está todo bien ordenado, claro, pero así, es más notorio. Torre, lo mejor de una granja, y las cosas de la granja, las mejores las cosas de casa. Es como, ¿ah? Bueno, fuera de eso, una mejora que... Lo sacan de quicio, amor. Ah, claro. Una mejora que... Eso, no está ordenado, todo. No puedo ordenarlo. Sí, las granjitas sí las puedo ordenar cuadradito. Y además tienes el que... Eso es lo que lo agregaron, el que se auto... Auto se hagan las cosechas, se construyan. Autorotación se llama. Autorotación. Bien. Que de hecho fue para el 2. Autocrops. Lo agregó, creo, la expansión, de hecho. Del 2, del sí, Conqueror. Porque no lo tenía originalmente. Claro. No tenés formaciones, como dije, que eso hubiera sido una buena mejora. Sí tenés, que no lo tenía el original, que te diga en qué edad te encuentras. ¿En qué edad te encuentras? Tenés el menú mucho más disperso para saber cuáles son los que tenés aldeanos libres. Tenés el mapa mucho mejor desarrollado. Tenés más accesos rápidos al teclado para jugar más rápido. El menú no tiene ninguna. Yo creía que el 1 tenía. ¿No tenés ninguna de esos comandos de voz del 2? Ah, no. Y el 1 yo no, creía que tenía. No. Bueno, tenés los trucos, funcionan todos los trucos. Ponés Big Daddy y sale el auto con el lanzamisiles. Y así Marco Antonio conquistó. No, perdón. Alejandro Magno. Alejandro Magno. Marco Antonio nunca le faltaba. Marco Antonio Solís, ¿no? No, Marco Antonio es el que se murió, de hecho, con quedó patria, no importa. Nunca me faltes. Bien. Nunca. Después, lo que sí lo arreglaron, la inteligencia artificial, a pesar que se atrasó un año para arreglar la inteligencia artificial. A ver, los movés para un lado y se mueven para donde se les canta. No tenés formaciones. Los muevo para un lado. Para un lado. Salió muy para allá. Para allá. Ahí es donde ay, topa, ¿viste? Hablar con ella. Ella. Bueno, perdón, me salió. Es que estás jugando un juego de viejito, por eso. Está bien, claro. Tiene todo el sentido. Gracias. Me en esos tiempos llevamos una cebolla en el cinturón porque era lo que se acostumbraba en esa época. Además, porque se acostumbraba, no había un porqué. Igual con cuestionarlo. Claro. Bien. Después tenías algunos soldados y pasaban enemigos al lado tuyo y a veces los atacaban y a veces no los atacaban. Los aldeanos se quedaban contra una pared y hacían la gran maquilla. Y a veces la siguen y otras veces no la siguen. No, hacían la gran Michael Jackson y empezaban a hacer para atrás. Se quedaban trabados algunos soldados. La gran Michael Jackson, ¿sí? Se quedaban trabados y hacían para atrás. La animación era hacia adelante y se hacían hacia atrás. La Moonwalker. Bien, y después. Y después seguían derecha, izquierda, derecha, izquierda. Hey, hey. Pero bueno, falla mucho en eso. El editor del mapa sí está mejorado, está mucho mejor. El LAN, que el 1 original, me acuerdo de chico, era un quilombo hacerlo. Acá con el soporte de Steam es otra cosa. Pero. Era un quilombo hasta que le caías al chabón que tenía mucha plata y tenía computadora. Sí, claro. Mal. No, yo tenía que venir un amigo con la computadora, ver cómo se hacía la conexión LAN, qué carajo, un TCP/IP. Todas esas cosas que para nosotros eran más gigantes. Bien, y lo que sí, los árboles, todo eso, la parte gráfica mejorada, los sonidos de guerra también. pero lo, la falla que tiene es en la inteligencia artificial. Es decir, es como que la requerieron demasiado bien, la que tenía, y se siente muy molesta. El límite de población son de 50, a menos que hagas un mapa personal, pero el límite en todo el tiempo son 50. ¿Este fue un remake? Se le considera un remaster, porque no, hay cosas esenciales que no... Para mí es un punto intermedio, porque muchas cosas las recrearon, sí. Pero no lo levantaron de cero. Por lo que estuve diciendo, porque hay poca información de esto de Forgotten Empire. Por lo que entendí, sí, el motor es de nuevo. Ah, lo tiene que haber hecho de nuevo, porque hay muchas cosas que, de hecho, el H2 Remaster no los tiene. Por ejemplo, el tema de la conexión multiplayer. Por eso estuve preguntando toda esta semana, averiguando, no pude saber cuál es el motor, o si usaron el mismo, como he dicho, Age of Empires 2 HD, que usaban el mismo motor, solamente que remejorado con añadidos. No tengo mucha idea. Perfecto. Y bueno, soporta resoluciones 4K. Y si haces eso, tiene el zoom, hace un zoom hacia adentro, hacia afuera, y se nota mucha diferencia. Un detalle que no agregaron y tampoco tenía anterior, el de aumentar la velocidad o reducirla, y no sabes en qué velocidad estás andando. Entonces a veces dejas la velocidad rápida y de repente estás atacando y no te diste cuenta por qué. Son detalles que podrían haber resuelto, muchos los resolvieron. Mi consejo, como dije antes, si es mucho por la nostalgia o quieren ver bien cómo fue la evolución de la saga o cómo era la estrategia de ese entonces, que en su momento era bastante moderno, si comparar con Warcraft 1, que, o el Warcraft 2, o el Dune, o el Command & Conquer, era bastante duranga. Este juego fue más casual, se podría decir. Sí, era mucho más sencillo, mucho más fácil de jugar, de presentárselo a un amigo. Era... Y además tenía esta relación con la historia. Pero si no es por eso y quieren un juego de estrategia más armado y son fanáticos de Age, vayan por el 2, yo les diría. Que mañana, a partir de las 22:30, ¿qué pasó? Continúe, por favor. Bueno, a mañana de las 22:30, ¿qué vas a hacer? No, 22:30 empiezo la campaña de William Wallace. De ellos, Vampire. Oh, William Wallace. Me hicieron, ya me la bajaron igual con una cosa. Se cambiaron la voz del tipo. No dice William Wallace. No, dice, es William Wallace. Es William Wallace, no tiene esa emoción gallega que era tan mala que era bueno. Hostia, tío. Así que bueno, eso fue Ellos para el 1. 50 horas tarde de terminar. Todo muy hermoso, pero nos tenemos que ir a la tanda. Así que ahí nos vamos. ¡Vuélalo! Gamer con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y continuamos con el sorteo para la Mundo Gaming mañana a las 13 horas, de 13 a 21 en la nave cultural. Estamos sorteando tres pases para tres pases dobles. Claro. Ya tenemos dos ganadores. La consigna es... ¿Qué juego te gustaría que estuviera en el evento? De Mundo Gaming mañana. Perfecto. ¿A partir de qué hora, muchachos? A las 13. 13 horas, lo acabo de decir. Tenemos que estar ante nosotros, ¿no? Sí. Jeps, como vale. Siempre. Como siempre. Bien. Vamos a estar ahí jugando unos jueguitos retro. Sí, estoy pensando, pues llevo la Edu. Y para que juegue la gente. Y el ET. Y yo llevo una NES con Duck Hunt. Si quieres, llevo la Edu para que vean lo que es. Yo jugadores. Llevo la SNES, así que. Yo llevo la Encarta. Muy bueno. Me tengo que llevar con los televisores. Y si quieren ver a Magic con la espada, tienen que. No, es video. Bien. Y sacarle fotos a Magic vestido de... ¿De qué? De Gerardo. No, de Gerardo. De Gerardo. De Gerardo. De acá. De Rivadavia. Bien. Acá... Pueden comentar ahí en el Facebook Live de... Facebook de GamerCombate o Twitch.tv. Así que, Iván, no sé si fue la respuesta porque no entendí bien. Uf, el deluxe de SNES, no entendí qué era. Cuéntanos, que no entiendo si es parte del juego o algo que mostramos. Así que aclárame eso. Capaz que un bien. Comentario que claro. Nos mencionó antes y no lo vimos. No lo vimos. Sí, ah, estoy en el comentario igual. En la sección... Sí. Sí. En la sección... Esta que estamos, vamos la a hablar de los... La que seccionea todas las secciones. Juan Benito de Dacha dice, estoy lejos de la PC y me da flojera hacer cambio, pero lo estoy escuchando. Destiny 2. Que sos un ladrón. Está bien, participo, dale, participo. Sí, sí. Un saludo, un saludo. ¿Qué? Vamos a hablar de los TGA 2019. Exactamente, vamos a hablar de esto. ¿Qué son los ¿Por TGA? Qué, ¿por qué no es VGA? Como decíamos recién, Monfu. Pues VGA es un puerto de serie. Claro, y si buscas VGA 2019 te aparecen puertos VGA. Claro, antes era la Video Games Awards y cambió el nombre a The Games Awards. ¿Por qué, Monfu? Bien, empezó siendo, yo no me acuerdo el nombre del presentador, la más arriba creo que la tenés. El presentador. Bueno, el presentador que estaba hace rato, presentador al principio uno. Lo estaba haciendo con Spike TV, era un, es un tipo que estuvo mucho tiempo como prensa y tenía mucha relación con el tema de los videojuegos. Lo fue financiado con este proyecto con la gente de Spike TV, que después, bueno, quisieron hacerlo muy farándula, que fueron los fueron medio feos, después quisieron hacer los VGX. Y los eso fue más feo. Más feo, cuando cambiaron el formato. Y ahí, cuando, y él se enojó cuando no dejaron que invitara a Hideo Kojima, cuando fue la peleita que al tuvo con Konami. Bueno, pero el presentador es el que pone la. Sí, no, no, por eso. Buscame el nombre, Reggie. No me acuerdo. Reggie. Ah, Reggie, re amigo de Reggie también. Estuvo Reggie, estuvo Reggie que a veces jubiló, él. No está nada. El chabón estuvo Reggie. Pero sí, ver sí. Es Reggie. Pero Reggie, si te mueve eventos y es imposible que te caiga mal. A ver, ahora está Bowser. Bowser. No es Reggie, pero igualmente le está poniendo onda. No, le puede poner toda la onda, puede ser el mejor presidente de Nintendo de América. Pero no es Reggie. Pero no es Reggie. Pasa como Iwata, Iwata con el Directly, no lo hace, no es presidente. Claro, no lo hace. No hace Directly. No hay otro igual, es único. Bien. Después de todo este problema, donde no quisieron financiar más porque les daba pérdidas, ¿ves? Contrataban gente que no tiene nada que ver con videojuegos, era un desastre. Traían a la que hacía la actriz de voz de Lara Croft para hablar sobre el pelo. Pelo. ¿Te acordás? Estuvieron y la mina no tenía ni idea, era la actora de voz. Hablando todo tipo GTA V y el concierto y esto, y anunciaron de antemano que GTA V ganaba como juego del año, y es como, ¿what? Los juegos que postularon no tenían sentido, no había espacio en el indie. Bueno, el tipo se calentó. Entonces se fue aparte y con plata, con amigos, entre ellos Hideo Kojima puso plata, Reggie puso plata. Nintendo fue el primero que fue, y por eso el primero que hicieron de los Video Games Awards, que fue hace un año o dos, con este formato, sí. Azul 2. Hace de 2014 que está. No, eso todavía no tenía, no. ¿2014? ¿Galas? ¿2014? Sí, 2014. ¿Ahí no eran los VGX? Me estoy confundiendo entonces. ¿Estás seguro que a partir de ahí fue que empezó a financiar? No, a partir del 2017. Ahí está, eso, bueno, 2017. Eso, que ahí fue con mucha plata de Nintendo, ayudaron, por eso también daba mucha presencia. Y empezó a ser un formato más limpio. Geoff Keighley se llama. Ahí está, Geoff Keighley. Que es un nombre raro para acordarse. Keighley. Empezó a ser además un formato donde se respetaba tanto a los jugadores, con el tema de los eSports y demás, y a las empresas y a los juegos que nominaban. Que podías estar o no de acuerdo, pero no hacían burrada ni cosas de meter gente que nada que ver. Bien, eso es. Bueno, ¿qué pasó en la Games Awards? The Games Awards. Vamos a hacerlo. No pasó. Oye, Cristian, no pasó. Vamos a hablar de una forma muy resumida y vamos a decir en el otro bloque los ganadores, así ligerísimo. Metralleta de ganadores, así como ta. Y nos quedan 2 minutos, así que bueno, vamos a hablar tranquilamente de lo mejor que pasó en de la TGA 2019. Bien, primero que nada, fue como algo inesperado que pasó en la TGA, la presentación de la torreta de Microsoft. Ah, sí, yo la compro el diseño, me gusta porque es cubito, entra a cualquier lado. Ahora, no sé cómo va a ser con el sistema de ventilación. Y no sé qué. Para mí va a tener el mismo sistema de ventilación que la. Que el basurín de Apple. Con un biocooler así, ¿viste? Una cuestión si me sí, ven. Sí, a ver. Igualmente es de las consolas que supuestamente vos ibas a poder usarla también como para prestar el servicio para tener acceso a Game Pass. Que podías streamear eso de. No, eso se llama el xCloud. Por eso, pero no podía. A partir de Xbox Game. O sea, a partir de la Xbox One S se puede hacer el xCloud. Ah, es Xbox One S, este ya está más Xbox One X y Series X se puede hacer. En realidad, xCloud va separado de lo que es todo lo que claro, va a ser el sistema en la nube. Así que, bien, ¿algún anuncio especificado en esto? El Project Scarlett, este que le han llamado X. Claro, este es el Project Scarlett que le llamaron Xbox Series X. Es que si tiene ya, una ya forma de gabinete de PC. Ya una zapatilla, ¿viste? Cabe destacar que lo siguiente, se habló mucho de un Series S, que sería la versión más, por decirlo así, desmejorada de Xbox. Entonces estamos esperando a ver que se haga un anuncio oficial, porque hablaban de una consola que se llama Lockhart y la otra que es, bueno, la Anaconda, que es considerada esta consola la Series X. Sí, la Anaconda, exactamente, no. como la espada. Bien, y cabe destacar lo siguiente, que se hizo la presentación de un juego que para mí fue uno de los mejores. Ya mostré el trailer igual. Sí, que vamos a mostrar el trailer en este momento, a ver si lo encuentra Monfus. Ah, está mostrando la consola. Bueno. Ahí podemos meter ahí. Ahí Deca nos puso la música, que es muy loco el trailer directamente. Sí, porque muestra mucho la esquizofrenia. Bien. ¿Qué juego estamos hablando? Estamos hablando de Hellblade 2, de Senua Saga. Que mostré un poquito después de gameplay, se nota que la subida de platita cayó con el 1. Sí. Porque es un juego muy doble A y ahora pegó un salto enorme. Además, las animaciones son cinemáticas, está bien, pero mirá que bien está la animación. No, aparte, me encanta la voz que le pone. Sí, todo con el coso celta, esta mina que tiene un tema esquizofrénico con los dioses. Exactamente, aparte se ve como la animación en el cual ella ya no parece que está controlando ya sus súbditos o su séquito, como que está detrás de ellos. Ah, hasta el ojo de. Sí, genial actriz. Sí, sí, y como bueno, que la van a buscar a ella, pareciera lo que se refiere. Destacando que estaba corriendo sobre Series X directamente. Ah, se pisa, sí. Exactamente, parece que Ninja Theory está utilizando utilizando un Real Engine y lo han mejorado para lograr esta performance en este juego. Así que, nombre de esto, Jaffi, estamos con los 2 minutos, seguimos. Perfecto. En el otro. Sí, comentame. El tema aquí no tiene. ¿Cómo se llama el próximo tema a sonar, por favor? Que tengo acá mis papeles todos traspapelados, la gente del streaming. Pueden ver lo que hay puede papeles. Comprobar que hay papeles acá dando vueltas. Yo te lo digo. El tema es Rainbow Road de CS Guitar 89, Mario Kart 64 cover. Ah, perfecto. No, vamos a escuchar. Thank you. con mate. Tejeda 2019. Acá Gustavo tiene la metralleta de información que nos viene a tirar. Bien, seguimos. Yo tiraste un título que a mí me encantó, que a Monfus también le encantó, pero vamos a recordar el sorteo antes, Monfus, ¿cierto? Bien, dos cosas. Primero, vamos a hablar más que nada de los avances y después hablamos de los premios. Sí. Bien. Sorteo, recuerden, ya están participando. Si participan, mira, hasta ahora no tenemos que tirar random. Así, si participa uno más, tenemos que tirar random. Así que participen y jueguen a los otros. Tienen que contestar qué juego les gustaría que esté en el evento. Estamos sorteando pares de entradas para Mundo Gaming. Bien, seguimos. Este juego, que es un exclusivo para PlayStation, que a mí me encanta mucho porque van a tener esa metodología que tenía Tenchu de eso de ninja, pero de una forma distinta, por decirlo una manera. Lo vi muy Dark Souls. Estamos hablando de Ghost of Tsushima, que va a llegar en verano de 2020, dicen. Cuando se mostró un tráiler de donde mostraba un poco lo que es la mecánica, el ambiente, mostraba cómo se movían las hojas, mostraba el agua. Sí, sí, gráficamente se ve hermoso. La premisa me gusta porque está basado en la época de la guerra con Surcorea con los japoneses, sí, que fue una guerra bastante jodida. De hecho, vas a participar en una guerra donde históricamente perdés, pero bueno, spoiler. Es historia. Es historia. Pero igualmente, yo lo de Tenchu no sé, porque es más de samurái, lo veo como más de mundo abierto con Dark Souls, así, con esa cosa. Sí. Porque no le vi esa cosa de Tenchu que era más de infiltración, de mover. Sí, igualmente, más que nada, vos no jugaste los últimos, pero... ¿Los Tenchu? Sí, los últimos fueron algo muy raro. Sí, pero tenías cosas de infiltración. Tenías cosas de infiltración. Acá no sé, yo espero que esté bueno, es exclusivo, ¿no? Es exclusivo para PlayStation. Que esté bueno. Va a ser 4 o 5, va a ser como ese trasfondo intermedio. Sí, sí. Bien, otro juego que se llama Goodfall, que uno de los juegos que fue anunciado para PlayStation 5. Que es un looter slasher. Mira, lo que le gusta a Jaffa. Adivinen quién lo. Los de. Gearbox. De Borderlands. Sí, es looter slasher. Me gusta más igual Shoot and Loop, el que creó Guille. Me gusta más ese término. Ajá. Cabe destacar lo siguiente: que por ejemplo va a estar para PlayStation 5 y en PC por Epic Games Store. Espera, va a estar pesado que son los de Epic. Bueno, es parte de la competencia, es que me parece perfecto. Tiene un convenio con Sony. Gearbox. No, Gearbox tiene un convenio con Epic. Porque tiene también con Sony. Claro, muchos también. Juegos que están saliendo en PC son de Sony y son por ese convenio. Y van a estar... como el Tetris Effect. Vale, se dio cuenta. Pero no, el Heavy Rain. Que para los que no saben de qué nos estamos riendo, el Tetris Effect, que es un juego de PlayStation con la opción de jugarlo en PlayStation VR. Cuando lo exportaron a PC en Epic Store, la versión de VR está hecha con SteamVR en vez de con la librería pública. Es que se te grababa, si el juego andaba a 30 FPS y un juego de Tetris. Sí. Entonces, básicamente, el juego es exclusivo de Epic, pero requiere que tengas Steam abierto para poder jugar. Esa cosa de Ubisoft, sí. Igual, yo creo que lo hubieran sacado, hubieran arreglado, porque es un quilombo. Es decir, Epic creo que lo había jodido ahí porque no le avisaron. Podrían haber usado la librería pública de VR, pero no, usaron la librería de Steam. Sí, yo había escuchado que había quilombo igual, porque no le avisaron a Epic. Claro. Entonces, bueno. Bien. Otro juego que se presentó para Nintendo Switch se llama, que es la secuela del Bravely Default. Hermoso. 1. Bravely Default 2. Que es una secuela JRPG que se lanzó para la Nintendo 3DS Julia en 2013. Y extasiado en este momento. Sí. Así que. Hermoso juego. Dicen que va a salir para el 2020, pero no dieron una fecha exacta. Además, la muchos estaban esperando Bayonetta 3, te digo. Sí, porque se tiene tirando humo, pero el. Ahí ve que está buscando el trailer. Ese juego, el primero salió para 3DS, por eso es la primera que, entre comillas, sale para la consola. Sí, exactamente. Te gustó un poquito el trailer. Muestro un poquito el trailer. Sí, mientras sigo yo hablando de Dark Alliance. Ah, sí, ¿qué onda ese? Un nuevo juego de Dungeons and Dragons para PC y consola. La franquicia. Sí, exactamente. Este juego va a salir directamente para la próxima generación, tanto para la Xbox Series X y PlayStation 5. y PC a finales del 2020. O sea que seguramente va a salir con todas las consolas el juego. Pero es un hack slash. No entendí cuando lo vi. Sí, es un algo medio raro. Tipo hack slash. O sea que me acordaba de Haunted, que es un juego de PlayStation 3 que se juega cooperativa 2, que lo jugamos con Huffy. Sí. Me recuerda a eso, con mejores gráficos. Bien, y otro que a mí me encantó, cómo está planteado, cómo se ve, qué es lo que tiene. Se llama Gears Tactics. Este juego llega ahora el 28 de abril, no había nada, no se sabía ninguna información, y de repente salió en la Games Award sí, diciendo... Sí, sí, claro, porque la E3, viste que mataron con Gears of War, tiraron a Masalva. Sí, se llama Gears Tactics y es el estilo mucho de XCOM. No sé si se acuerdan de la franquicia XCOM. Sí, X4. Enemy Unknown y XCOM 2, que es muy lindo este juego. Prácticamente dijeron así, mostraron el trailer, más de 40 horas de duración. Bien. Aparte tiene una forma de decir, bueno, cuando es como más... fluido. Esto mismo estilo Mutant Year Zero, que lo pueden conseguir para el Game Pass. Este quiere vender el Game Pass, viste, todo acá. Igual ese juego a mí me trae más ese tipo. Que ahora está 3 meses $1. Sí, ya lo voy a pagar. 3 meses 40 pesos. Vamos a ver Sea of Thieves, va a haber multiplayer, porque me abandonaron en Borderlands. No nos pagan por publicitar eso, pero Gustavo lo hace igual. Pero si nos quieren pagar... No había problema. Y ahora el batacazo que dio la noche, que Magic lo puede también explicar, fue en el tema de los eSports. The Riot Games, que bueno, que se va a salir, como se llama, un single player de League of Legends también. Sí, ahora la gente de Riot Games está tratando de expandirse no solamente dentro de lo que es MOBA. Yo creo que han visto esta idea surgió de todo esto de los auto-chess, que Dota sacó su auto-chess que es Underlord, League of Legends también tiene el suyo, y vieron la posibilidad de armar toda una línea de juegos no solamente de MOBA. Lo cual me parece interesante, puede salir bastante bueno, es un poco raro, pero hay que ver qué hacen. No suelen hacer bastante bien las y cosas. Y es el single player el juego, por lo que entendí. No, perdón, ya un juego de estrategia por turno el que van a sacar. No, ese es otro. Este se llama Ruin. Ah, son varios. Han hecho una empresa que se dedica a hacer juegos. Este es por turnos. Para Riot, o sea, es como una segunda parte de Riot. Está Riot Games. El MOBA. Los chinos. Y la parte de desarrollo de juegos de nuevas IP. Siempre basado en la IP de LOL, digamos. Tengo entendido que sí. Y claro, ya tienen tantos personajes, bueno, hagamos algo con esto que hacen cosplay. Y es eso. Y el segundo juego, que es un plataformero, que se llama Convergence. O sea, Convergence. Convergencia. Sí. Así que ese es el segundo juego. Termina haciendo juegos como Lego. Otro que también que es muy esperado, que Magic también lo va a esperar, que es el Magic The Gathering, Magic Legends. Magic Legends. Me pintó. Encanta. Es un MMO desarrollado por la gente de Perfect World, que es una empresa china, que es la que está haciendo casi todos los MMO populares hoy en día. También es la que hizo el International del 2000... No me puedo acordar el año, pero fue la que hizo uno de los International del Dota. Y fue, si no me equivoco, también la que hizo estuvo encargada de la película de Warcraft. Bien. O sea, es una de las empresas más grandes de videojuegos masivos chinos. O sea, no me comes estas cosas. Sabe mucho y sabe sacarte de y tiene todo el lore de Magic. Sí, eso me pinta. Aparte me gustó. Mostraron muchos sacaron las cartas también. Claro, también mostraron dos trailers. El trailer de Magic Legends, que es el MMO. Y el trailer de Teros, que es la expansión que se viene para el set de cartas. ¿Qué juego de cartas está para Epic también, no? Se puede jugar desde Epic. ¿El Magic Arena? No, Magic Arena tiene su propio launcher. Ya lo voy a jugar porque tengo debido a eso. Otro juego que es plataformero, parecido, no tan parecido a Converge, pero que hicimos la semana pasada. Hicimos la semana pasada lo que fue la review de Hollow Knight. Viene Ori and the Will of the Wisps. Tengo que jugar primero, me gustó que mucho. Se retrasa para el 11 de marzo. Cabe destacar que tiene mucho que ver el final de Ori con la presentación de Ori 2, o sea que tiene es como una secuela. Sí, igualmente te das cuenta porque en el primero estás combatiendo contra un búho gigante o pájaro gigante y después estás con un pajarito chiquitito. Igual es un juego muy lindo artísticamente. Sí, Metroidvania, exactamente. Con mensajes sobre la naturaleza. Aparte es como que todo el ambiente es vivo directamente. Sí, sí. Bueno, ahí se ve justo el Monfu estaba mostrando el pajarito chiquitito. Pajarito, está mostrando el pajarito ahí chiquitito. Así que es un juego muy esperado en todo lo que es la parte de Xbox Game Studio. Bueno, otra vez Final Fantasy VII, que mostraron un nuevo personaje y... Se va en el 3 de marzo, se viene. Se le aumentaron, porque había una queja. A Tifa le sacaron demasiado, cuando es un personaje que es icónico del juego por tener demasiado. No solamente por eso, no te quiero ser machista. Pero tenía bastante. El problema es que le quitaron demasiado. Y ahora hicieron un punto intermedio y ahora los fans están contentos. Bien. Un poco de esto, un poquito de aquello. Y otro juego que me sorprendió a mí, que dijeron que la audiencia fue el No More Heroes 3. Igual lo anunció en la E3, pero la primera fue uno de los primeros trailers que se largó así. No, no, muy lindo. El juego, es, si te gusta el humor bizarro, es un tipo que está cansado de vida y quiere ser héroe. Entonces cada vez empezaba medio como el de One Punch Man. Sí, ¿viste cómo empezó este trailer? Empezó que era, por ejemplo, era amigo de un bicho raro. Y de ese bicho raro agarra y dice, vuelve a la tierra ese bicho raro y dice... he vuelto y trae toda su manada para destrozar el mundo. Entonces dice, bueno, ya no seremos amigos. Y empieza todo. Es un humor muy raro. Está hecho por el tipo de Suda 51, que tiene un humor muy particular. Así que vos tenés la Wii, Jafi, jugalo. Bien. El 1 y uso mucho el Wiimote. Así que jugalo. Yo jugué el 1, el 2 no lo jugué. Está para los dos. Es muy divertido y es muy raro. Exactamente. Y tiene todo ese humor japonés. Y otro juego que me llamó la atención, que fue The Wolf Among Us. Sí, porque habían dicho que no lo cancelaron, porque el estudio volvió a estar presente. Entonces van a sacar la continuación que habían prometido. Igualmente no es el estudio Telltale Games que lo está realizando, sino que está por atrás otro estudio. Eso es lo que había escuchado recientemente. ¿Tiene alguno de los involucrados originales está o...? Solamente tiene parte, no compraron todo el estudio de Telltale Games, sino que... Sí, porque el juego tenía la promesa de... Porque ya tenía pago, la después. Promesa paga exactamente de salir, pero no lo está haciendo Telltale Games. Bien. Sí. Y vamos reduciendo que este juego nos llamó la atención. Tenemos tiempo después igual. Son of the Forest, que fue... ¿De terror? Es el de terror. Que vos querías jugar con voces de Forest, pero vos te enojabas. Porque vos querías tener tu humito, tu casita. Quería avanzar en el juego. Querías tener todo. Me tiraban piedras. Pero no. ¿Vos te das cuenta? Y me fui a preguntar. Espera. Yo no te tiré piedras. No, bueno. Yo te maté, te arranqué el brazo y te volví a matar con tu brazo. Pero eso fue después, eso fue cuando lo hizo. Pero no, fue el super cartucho que me empezó a atacar como si fueras San Juanino. Bien. Justo ahí fue genial, fue muy divertido. Amá, está ahí a tu lado, vení por la que me pegué, yo no estaba haciendo nada. Me frustré. Otro juego que llamó la atención que dijeron, con este juego vamos a cerrar la conferencia. Para muchos les sorprendió porque dijeron, bueno, va Vin Diesel el pelado. Y dijimos, bueno, Fast and the Furious Crossroad, que está anunciado para consolas y PC en mayo de 2020. Va a estar para la nueva generación. O sea, para la nueva generación no, para la vieja generación. Un juego que quiero mencionar antes del corte, es un juego que se llama Humankind, que es una mezcla de Civilization. Humankind, sí. Mostró más gameplay donde vos tenés este control más parecido a la Civilization 6, pero donde tiene mucha importancia el qué elegís y las decisiones que vas tomando durante el juego. Es como un Civilization, pero más tirado a un lado más de que tú. La repercusión que tengas en el entorno. Y hablando de decisiones que vamos a tomar, sí. Vamos a la tanda y volvemos. Gamer con mate. Gamer con mate. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Gamer con mate. Para comentarte un poquito más sobre la TGA 2019, acá Chacho el evento de los tejos. El chacho no pelado y un poco más gordito. Aunque mañana es la Mundo Emmy, me parece que ya tiene unas entradas ahí. Bien, después de ese seguimos. El abrazo político, dale. El premio del juego del año fue para Sekiro Shadows Die Twice. Ese que sea el final. No, pero bueno, Empezó, no, pero bueno. Y empezamos así. Bueno, y el ganador es Sekiro, ¿viste? Te fue lento. Estaba nominado Control, no lo jugué, me han dicho que es bueno. Death Stranding. Que... Super Smash Bros. Bueno, sí, igualmente ahora... que esté Super Smash. El 24 va a estar Control para Game Pass, así. ¿Qué? Sí, va a estar para PC y para... Bueno, Sekiro, ¿qué onda? Porque no sabía que era tan bueno. Y yeah, bueno. Es como un Dark Souls al estilo japonés. Lo que he visto se ve muy bueno, tiene buena historia. Muy genérico. Y hay un mod que te cambia el personaje por CJ de San Andrés. Es muy cierto. Es muy cierto. Bien, vamos a pasar al mejor juego de acción. Después, nominado rápido: Apex Legends, Astral Chain, Call of Duty Modern Warfare, Gear 5, Metro Exodus. Y el ganador es. Metro Exodus, Devil May Cry 5. Sí, bueno. Bien, mejor juego de aventuras. Los nominados son Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2, The Legend of Zelda, Link's Awakening. Y también estuvo Sekiro Shadow Die Twice. Y el ganador fue Sekiro Shadow Die Twice. ¡Oh, por Dios! No lo hubiera esperado. No, solamente tiene que ser mejor juego del año. Eso, mejor juego RPG. A ver, Monfu, vamos. Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV, Kingdom Hearts 3, Monster Hunter World, Iceborne. Que es la expansión, ¿verdad? Sí, la expansión. Bueno, la expansión, ¿por qué lo ponen como juego? Bueno. Es otro juego. Bien. The Outer Worlds y Disco Elysium. Ganó el Disco Elysium. ¿Ese qué juego es? No juego. No, yo a mí tampoco. No, me suena... como que me... Sí, sí. Lo mismo que Celeste el año pasado. Yo pensé que ganamos Monster Hunter World porque estaba zarpado. Sí, pero no tanto. Y ahora se ve una expansión nueva en consolas que todavía no llegáis por una PC y yo... Mejor juego de lucha o pelea. Acá, saludos a Kase. Saludos a Kase. Super Smash Bros. Dead or Alive 6. Yo quería Dead or Alive, no seguía vivo. ¿Qué onda? Jump Force. Nah, ese no tenía ni ganas. No tenía ni chance de ganar. Mortal Kombat 11 y Samurai Shodown. Yo estaba entre Mortal Kombat 11, Samurai Shodown y el Super Smash. Es y que Super Smash. Mortal Kombat 11 a algunos no le gustó. Y Samurai Shodown fue muy bueno. A la gente que no le gustó, pues me tiró este tema de que. Vos tenés que como armar el personaje, vos los poderes, le sacás poderes, le pones equipamiento. Se confundió. Y los equipamientos te comen, es como que le hicieron medio RPG. Así que acuérdense, cuando le digan Super Smash no es un juego de pelea, discúlpame, 2019 mejor juego de pelea. Da. Yo quiero que diga mejor juego de estrategia. Monfu. Daniel me dice, Disco Elysium es un RPG de detectives, supuestamente ganó porque hay muchas rutas y posibilidades. Ah, bueno, pero qué aventura, bueno. Quiero que digas mejor juego de estrategia. Mejor juego de estrategia. Fire Emblem Three Houses es genial ese juego. Yo quiero una suite más por ese juego. Además otros. Age of Wonder, Planetfall. Año 1800. Sí, ese está en el Game Pass. Lo quiero probar porque es una saga que me han recomendado. Me han recomendado el Ano. La rompen. La rompen. Total War Three Kingdoms. No vi mucho. Trópico 6. Un día quiero hacer streaming de Trópico a partir del 3 porque los unidos son durísimos. Y World Group, que es ahí me suena. De World Group es uno táctico hecho en Game Maker Studio 2 que se juega por turno. Está bueno. ¿No está el Frostpunk? Ganó Fire Emblem. Fire Emblem, Three Houses. ¿No fue el año pasado ese? El Frostpunk el año pasado. Acá Monfu está contento con el mejor juego familiar que tenemos. Me encanta, déjame decirlo a mí. Son todos Nintendo. Son todos Nintendo. Mario 2. No, Luigi Mansion 3. Mario 2 con gorrita. Luigi Mansion 3. Ring Fit Adventure, el cosa ese que sacaron. Super Mario Maker 2. Super Smash Bros. Ultimate. Y yo siempre Mario. No, mira. Son todos Nintendo, ¿viste? Son todos Nintendo familiares. No, ganó el hermano. Ganó Luigi Mansion. Ganó Monfus. No hay ningún Mario, discúlpame. Lo más cercano es Luigi. Super Mario Maker. Es Mario Verde, boludo. No, técnicamente. Mario Maker. Ey, el nombre de Luigi es Luigi Mario. Es verdad. Además, es un Mario. Es un Mario Verde. Listo. Claro. No, cambió todo después del 2. Bien, mejor juego deportivo o de Mario conducción: Crash Team Racing Nitro Fuel, Dirty Rally 2.0 y Football Pro Evolution Soccer 2020, Fórmula 1 2019 y FIFA 20. El mejor juego es. Crash Team Racing Nitro Fuel. Bien, hay una discusión porque te das cuenta que como no hay mucho juego de deporte o de mezclaron todo. Ahora, Team Racing, esto demuestra no que Crash no es mal juego, pero demuestra lo malo y poco evolucionado que están los juegos de los demás, porque era como el FIFA, el PES. Bueno. Bien, mejor dirección de juego. Ya sabemos todo quién ganó, para pero adelante, bueno, para atrás, para adelante, izquierda. Para atrás, para izquierda. Arriba, arriba, tenemos abajo, izquierda, derecha. Exactamente. A ver, está. Control, está. Resident Evil 2 son los seleccionados. Sekiro Shadow Die Twice, Otherwise. Dead Stranding. El mejor dirección de juego fue Dead Stranding por Kojima Productions. Porque por Kojima, sí, es un director frustrado, ¿qué va a hacer? El fideo, boludo. Mejor guión o narrativa. Bueno, a Playtale Control, Death Stranding, The Outer Worlds, Disco Elysium. Bueno, ganó. Disco Elysium. Claro, disco. Y no sé, a vos te va a gustar. Son dos, vos sos una hermana, pues otra mente más chica. Disco. En la época de... Disco. ¿Jugaste de Game Pass? Sohan. En la época de... Ah, era Disco Good. Está diciendo... Good. Disco Good. Está en otra conversación. Basta, chicos. Sohan. Mejor música. Bien, mejor dirección artística nos falta. Death Stranding. Grey o Gris, se llama así el título. Sayonara, Wild Hearts, Sekiro, Shadow Die Twice, The Legend of Zelda, Link Awakening. El ganador es Control. Ese juego tengo ganado, me han dicho que es muy bueno. Mejor música fue uno de los primeros que se dio. No vamos a nombrar directamente a los que fueron mejor eSport en tema de Teams. Porque no sabemos mucho. No, pero... Porque no sabemos. Hablamos de juegos. No jugadores, no, mentira. Dale. Mejor música. Death Stranding, Cadence of Hyrule, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3, Sayonara Wild Hearts. Yo estaba teniendo Devil May Cry 5 y Cadence of Hyrule. No, pero Death Stranding es muy bueno. No me gustó, así, está buena la composición por lo que queda en el juego, pero como música independiente... No la he jugado el juego, así que no puedo... No, he escuchado, pero escuché el OST. Ah, bien. Por eso. Mejor diseño de sonido, Call of Duty Modern Warfare, Control Death Stranding 5, Resident Evil 2, Sekiro Shadow Die Twice. Ganador de mejor diseño de sonido, Call of Duty Modern Warfare. Bueno, puede ser, puede dejar, no, todo eso sí, puede ser. Nos quedan bastante, pero... Juego móvil, vamos a hablar de uno que está bueno. ¿Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada? Adivina, ¿cuál puede ser, Magic? Mira, tenemos Asgard Wrath, Blood and Truth, No Man's Sky, Trover Saves the Universe, Beat Saber. Sí, porque es popular. No, pero es uno de los juegos que es icónico de ver. Hay polémica porque mejor juego multiplayer salió Apex. Exactamente. Hoy en día, o sea, no puedes imaginar el VR sin Beat Saber. Sí, tenés razón, porque es un juego que además llama. El Trover Saves the Universe está bueno así. Ah, es Rick y Morty. Es muy de nicho Rick y Morty. Sí, es verdad. Todos los otros son muy... No me escape, te pido muy demasiado. De un grupo. El Beat Saber es... No hay persona que haya jugado VR que no le guste Beat Saber y que no tenga Beat Saber. Es un juego que todo el mundo tiene. Bien. Sí, además es como si... Fue el primer juego de VR que me compré, o sea. O sea, obvio que hay. Es que juego todos los días. Mejor eSport, Magic, mirá. Counter Strike, Global Offensive, Dota 2, Fortnite, Overwatch y League of Legends. No le digo Overwatch porque siempre decimos, jugamos el Overwatch. League of Legends. Exactamente. Sí, gracias. Hay un montón más de ganadores. Mejor juego móvil ganó el de Call of Duty, que me enteré que mi hermano más chico, que no jugaba videojuegos, No sé. Yo lo veo y no lo veo, tan, no sé. Sí, pero, bueno, yo tengo a mi hermano, está fascinado en el juego. Mucho. Se junta con los amigos a tomar cerveza y a jugar con el teléfono. Sí, el Duty. Y mi hermano, o sea, es de jugar juegos, pero no es de jugar juegos móviles. Mejor interpretación o actuación. Tenemos a Matt Mikkelsen como Cliff en Death Stranding. Cliffhanger. No voy a nombrar los otros. Acá, mejor juego independiente, Disco Elysium. Y ahí terminamos con toda la lista. Acá César dice, para mí fue raro que en esa terna la ganara Crash Team Racing cuando el resto de la terna era otra cosa. Es que son deportivos y es verdad, no es deportivo, pues carreras. Entonces pues pusieron deportivo y carreras todos juntos. Sí. Porque sí. Si no puedo competir. Si claro, la FIFA PES. Deportivo de conducción. Claro, por eso. Y ahí entras también el Mario Kart. El año pasado ganó Forza 4. Bueno, claro, bueno. Yo creo que sí. O sea, Forza porque es el año pasado, pero Forza le sigue ganando. Sí. Es un juegazo. Hasta podés usar un Falcon verde. Bien. ¿Tienen tiempo todavía de participar del sorteo? Ya terminamos con la lista de los ganadores. Recuerden, voy a nombrar unas cuantas noticias. Tienen tiempo hasta que yo termine de nombrar las noticias para poder participar de estas entradas para mañana en la Mundo Gaming. Ahora empieza el bla bla bla. Voy a hablar de lo que fue en la semana el 10 de diciembre el State of Play. Rápidamente voy a nombrar los juegos y su fecha de estreno. Tenemos el juego del ganso, que lo queremos probar todo directamente. Untitled Goose Game se llama. Ganso. Llega el 17 de diciembre para las consolas, tanto PlayStation 4 y Xbox. Y para el Game Pass está para consola, no, pero está para PC. Lástima. Tenemos Spellblade, que es como el estilo, ¿cómo se llama? Un Battle Royale, pero no tan Battle Royale, como un tipo Overwatch de Harry Potter, por decirlo así. Siempre le decían, es el Harry Potter de los Overwatch. Llega para el 2020. El que más me llamó la atención fue este juego que es Dreams. directamente es como que hay varios desarrollos, de hecho, es como un gran juego en el que vos podés probar juegos hechos por personas. Entonces, este juego llega el 14 de febrero, es como muy abierto, podés hacer lo que vos quieras. Si querés jugar un juego de aventura de tal estilo, bueno, vas. Es como muy... te da la posibilidad de todo. Vamos a ver qué me tal se... Me preocupa que tan abierto sea, porque después te sale el juego este online que jugaba el pelado... El MMO este, el Black Desert. Ah, sí, que está muy lindo todo, pero hay que meterse. Yo necesito un contexto, por eso el Magic, porque yo tengo el contexto, me lo quiero jugar. Bueno. Bien, otro tenemos el Paper Beast, que es un juego VR, que es lo vi muy raro, son como figuras en origami así de bestias, y vos podés tocarlas, hacer, sí, exactamente, tal cual lo que está haciendo ahora Monfu por la cámara. Por la cámara, bien. El juego que más me llamó la atención, Square Enix y Platinum Games, están con Babylon Falls, que se va a estrenar durante el 2020. Se ve espectacular ese trailer. A ver si lo pones de fondo. Sí, lo voy a jugar porque otro juego que estaba jugando Magic fue Superliminal, que lo pueden ver si lo tienen, si tienen, nos tienen nosotros directamente. Te he dicho en Facebook. Exactamente, está Superliminal. Súper recomendadísimo ese juego. Es puzzle, ¿no? Claro, exactamente. La historia bien resumida, vos tenés un problema mental, o sea, como ahora. Claro, exactamente. Para resolverlo, te inducen un sueño del que no podés despertar y la idea es que vos a través del sueño lo resuelvas. Pero claro, el tema es que te empezás a meter cada vez más adentro del sueño y cada vez te cuesta más salir, entras como en un error y bueno, empieza a jugar con el surrealismo de la perspectiva y es muy bueno. Salva. ¿Verde, no? No. No tiene verde. De momento no cuenta con fecha de lanzamiento para las consolas. Bien. También tenemos Kingdom Hearts 3 Remind. ¿Qué? ¿De Kingdom Hearts 3 ya se acabaron los dos es puntos? Un ya DLC, es un DLC. Es un DLC. Es un DLC del 3. Sale el 23 de enero, bueno, para todas las consolas. También tenemos el juego exclusivo que se llama Predator Hunting Grounds, que se estrena el 24 de abril 2020. Es un juego asimétrico en que vos sos predador o sos persona. Ah, entonces, al inverso del predador. Sí, sí, ya hablamos del juego antes, sí, sí. Así que se ve muy bueno. Me pinta por la curiosidad. Y aparte tenés tres estilos de depredador. Creo que tenías el estilo de combate, uno que manejaba cosas directamente. Magi, si es depredador, no te mata. Negro. Como el... Se ve que es skin. Y Magi es depredador, pero no te va a matar, te va a trolear todo el tiempo. Tiene que ser el que maneja cosas. Y el que dio el batacazo porque decían, vamos a mostrar Resident Evil Resistance con un trailer, qué sé yo, de esto. Y mostraron el trailer de Resident Evil 3 Remake. Así fue como... Que no es mejor Resident Evil, pero fue uno que pegó mucho en la nostalgia, porque explotó mucho de las cosas de PlayStation 1. Sí. No la mostré con faldita. Si busqué la faldita, lo tenés que preordenar o se compra como un DLC. Así. Okay. Se estrena el 3 de abril del 2020 para todo el mundo. Perfecto. Así, tal le cual. Le pusieron la nariz a Nemesis. Última noticia y vamos al sorteo. Justo la última. Perfecto. Y también mostraron el tráiler de Ghost of Tsushima, que bueno, se amplió en lo que fue recién que hablé más temprano, de en la TGA. Así que eso fue todo este video. Perfecto. Monfu, ¿tenemos los ganadores? Yep. Antes de decirlo, avísame y ponemos unos redobles de tambores. Pon esa música, vamos. Redobles de tambores. No es redoble, sí. Entre tres personas, Avisaí, Aaron Gross y Juan Benítez, y que tenés que estar en Mendoza. Sí. Es una cosa, muchos los escuchan de afuera. Así que ya lo voy a estar comunicando con ustedes. Voy a tomarles este mensaje. Y para pedir los documentos de ustedes y un acompañante que vaya. Perfecto. Acuérdense mañana a las 13 horas. Mañana a las 13 horas arranca hasta las 21. Va a haber cosplay, juegos de pelea. Magic. El pancho Magic, con poncho con la... Just Dance, comidita. El pancho con poncho con la espada. Matezuli, sí. Va a estar el Christian de Ultrabyte. Acá está ofendido Juan Benítez porque dice, sí, los escuché. Che, Destiny 2 ganó como mejor juego Game Support. Nadie le importa. Es gratis. Destiny 2 es... A mí me dijeron, está divertido cosas, pero después como... Sí, yo lo estaba jugando solo y la verdad que me aburrí. No es para jugar solo, pero sí, ¿no? Igual prefiero jugar otro juego. Igual estaba bueno disparar un toque. Sí. ¿Viste esos juegos que necesitas, al menos así me pasó a mí, esos juegos que necesitas entrar, dispararle cosas que se mueve porque sí, para despejarte? Sí, bueno. Lo que sí, el tutorial de Adito está muy bien hecho. Sí, eso está muy bien. Sí, bueno. Está muy bueno, nos despedimos. Recuerden las redes sociales. Destacamos la semana que viene. Vamos a tomar birrita y Monfus paga. Si me paga el aguinaldo. No, dijo Monfus. Aguinaldo. Voy a pagar aguinaldo. Dos cervezas porque en realidad dijo un par, pero se quería referir a dos. Claro, es el asterisco, la letra chica. La letra chica. Si vienen oyentes. Así que necesitamos que vengan oyentes para que. Después que finalice el programa. Para que Monfus pague la cervecita. Bueno, a los ganadores, Juan Benítez, avisaría a los menos. Manden un mensaje por Facebook de Gamer Combate. De última, hagamos lo siguiente: lo mandamos solo a Monfus y nosotros lo escuchamos. Mañana, la semana que viene es el último programa del año. Nos vemos hasta marzo, creo. Y que nos contacte por la fanpage para ver si se prenden a esta juntada después de la radio, después del programa. También vamos a estar hablando. Vamos ahí a sortear un montón de cosas. Sí, eso, vamos a sortear muchas cosas. Vamos así a estar que con los streamings. Piénsenlo, porque si se ganan algo físico, lo retiran ahí en el mismo día y toman una birrita de arriba. ¿Qué más? Magic prometedor de remera. No, bueno, la remera hay que conseguir el ganador y pedirle el talle. Sí, pero sin nombre, sí. Vale, es verdad. No, por el talle, ver, más que nada. Bueno. Van a haber sorteos y cosas. Pero una de cada talle y ya está. Es bien. Muy bueno eso. Bueno, listo. César, nos vemos. Gracias, Daniel. Gracias, Iván. Gracias, Cristian. Gracias, Juan de Hacha. ¿Y cuándo nos vemos? ¿Nos vemos mañana? Mañana. Vale, Mundo Gaming. Así cualquier es. Cosa se sacan una foto y tienen premio. Muchas gracias, muchas gracias, Deca, por la operación del programa. Nos vemos el próximo sábado. Nuestro último sábado. Pueden buscar todos los programas en Spotify, en la fanpage. Evox. En gamercombate.com. Facebook. Instagram, gamercombate, Twitter y todas las redes sociales donde se pueda estar. En casi todas estamos. En la casa de Monfu y en la casa de Magic. Pueden ver los streamings. Así que. Así es, con martes con Magic y todos los demás con Monfu. Y cuando estoy al pedo con Monfu. Y ya saldrán. Nada, los viernes. Piratongas. Piratas del mar ya se vendrán. Nos vemos. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. ¡Action!